El presidente de la Asociación de Estudio de la Política de Songun de Gran Bretaña elogió a Corea en su nota de visita a Corea publicada recientemente, expresando que la República Popular Democrática de Corea, que cada día se desarrolla bajo la sabia guía del mariscal Kim Jong-un, es el único en el mundo que lucha contra la coacción y la arbitrariedad de Estados Unidos.